Hola, soy Isabel Ruiz, profesora de Ciencias de la Tierra e Informática en segundo de bachillerato en el Colegio Amor de Dios de Barcelona. Este año, con nuestros alumnos, estamos encantados una vez más de participar en el Día de la Tierra a partir del programa Transmitierra 2012, aportando las opiniones, pensamientos y reflexiones por medio de este podcast. También nos gustaría compartir el hecho de que este año hemos realizado, desde la materia de informática, un proyecto titulado Kioto, un antes y un después, dado que este año finalizan los compromisos que se alcanzaron en el protocolo de Kioto y hay que retomar los diálogos y estudiar las consecuencias que han tenido lugar, además de replantearnos el futuro. Sobre todo esto nos hablará la otra profesora que coordina y realiza conmigo el proyecto, que es Virginia Guiot. Ahora, de momento, vamos a dar paso a los alumnos que nos van a contar pues las cosas que ellos piensan y lo que quieren compartir con vosotros. A ver, chicos, el primero, ¿quién se apunta? Aquí está. Bueno, yo me llamo Alejandro, alumno de segundo bachillerato, y bueno, yo personalmente creo que en la sociedad actual que en la que vivimos, en pleno siglo XXI, tendríamos que invertir e investigar más en alternativas para producir energía, ya que está claro que el petróleo se va a acabar. Por eso, tenemos que buscar otro tipo de obtención de energía, además de las actuales. Muy bien, aquí tenemos a Alex, que nos ha ofrecido su opinión. ¿Otra persona? Hola, Marta, preséntate. Hola, me llamo Marta y también soy alumna de Isabel. Y yo encontré una frase que dice que la naturaleza sin los humanos florecerá, pero el hombre sin la naturaleza muere de hambre, sed y falta de refugio. La naturaleza es muy importante y por eso la intentamos cuidar. También dice nuestra inteligencia y tantos años de avance tecnológico, ¿a dónde nos ha llevado? Si nos podemos cuidarnos a nosotros mismos a través del medio ambiente, ¿quién lo hará? Muy bien, Marta. A ver, Michael nos va a dejar aquí también un pensamiento en forma de frase. Cuéntanos, Michael. Hola, soy Michael Torres, alumno de segundo de bachillerato, Ciencias de la Tierra. Bueno, he escogido esta frase para concienciar a las personas. Dice, salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Estupendo, muy buena frase. A ver, chicos, ¿alguien más que nos quiera proponer sus pensamientos? Hola, soy Alberto Illón, estudiante de segundo de bachillerato, y quería también aportar mi granito de arena. Yo había pensado en una frase que había encontrado en internet que decía: la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Si nuestra generación no pone de nuestra parte su granito de arena, destruiremos el planeta y su medio ambiente, y las futuras generaciones que tendrán que soportar nuestro error. Pero todavía estamos a tiempo de cambiar y evitar que tal error ocurra. Por eso la sociedad intenta poner límites que no debemos pasar. Estupendo, Alberto, muy bonita la reflexión. Ahora tenemos aquí a Jordi, que también quiere decir lo suyo. Hola, soy Jordi. A mí me gustaría concienciar a la gente de que por mucho que nos creamos el centro del universo, solo somos una ínfima parte de él, y que todo lo que hagamos a la Tierra se nos devuelve de una forma u otra. Y recordar que el hombre no es dueño de la Tierra, sino justamente al revés. Muy bonita la reflexión. ¿A quién le toca? Andrea, venga, ánimo. Hola, me llamo Andrea y me gustaría hablar sobre la energía eólica, ya que es una energía renovable que me llama bastante la atención. A partir de algo que es gratuito, que es el viento, puedes generar energía y solo necesitas las infraestructuras, que obviamente se han de pagar, pero se amortizan rápidamente y no tiene un gran impacto ambiental. Bajo mi punto de vista, tendrían que haber más parques eólicos, porque ayudan al desarrollo sostenible del planeta, es decir, ayuda a satisfacer las necesidades actuales sin impedir la posibilidad de satisfacer las necesidades de futuras generaciones. Estos chicos parece que lo tienen todo muy claro, lo cual me satisface a mí también. Ahora Bea nos va a decir lo suyo. Hola, Bea. Hola, yo lo que quería compartir es que me parece una medida muy importante invertir en medidas para el desarrollo sostenible en el campo y en los cultivos. Medidas como la rotación de cultivos, infraestructuras para el riego o utilizar el ciclo natural de los parásitos para destruir plagas en vez de pesticidas. Porque no es más desarrollado que el país que más produce, sino el que lo hace respetando más el planeta, ya que lo que perjudiquemos con esta producción masiva, luego alguien lo tendrá que arreglar. Hola, soy Virginia Guiot, compañera en informática con Isabel, y con este proyecto, Kioto, un antes y un después, hemos querido que los alumnos de segundo de bachillerato conocieran más a fondo el protocolo de Kioto, para concienciarlos de las emisiones de CO2 y que todos tenemos que colaborar para reducirlas. Como bien dicen los chicos en sus podcasts, para que sea una realidad no solo hay que hacer conferencias, sino también darlo a conocer a los ciudadanos para que se conciencien. Vamos a ver si algún alumno de los que han participado en el proyecto nos comenta un poquito lo que han hecho y qué cosas han opinado sobre ello. A ver, David, ¿qué tal? Muy bien, hola, soy David González Cerón y esta es mi opinión sobre el trabajo del Protocolo de Kioto. El protocolo demuestra el ademán de los principales países contaminantes de nuestro planeta, pero parece ser que no cumplen a rajatabla lo acordado. El nivel de contaminación no ha bajado todo lo que se tenía que bajar. Además, no solo hay que concienciar a los dirigentes de los países, sino también al pueblo, pues el pueblo tiene una gran responsabilidad en cuanto al ciudadano de nuestro planeta. Muy bien, estupendo. Tenemos también la opinión de otro alumno nuestro que tiene las cosas muy claras. En cuanto a medio ambiente, Ángel, dinos qué opinas tú de todo esto. Bueno, yo creo principalmente que, pese a todo esto del Protocolo de Kioto, que realmente está muy bien, es un compromiso que nos recoge a todos, pero realmente creo que deberíamos actuar de una forma más radical, es decir, debemos eliminar todo tipo de dependencia de combustibles fósiles, por lo que necesitaríamos un verdadero compromiso, sobre todo aquellos países que son, claro, no quiero entrar en muletillas, pero Estados Unidos es el principal. Entonces, si uno de los países que más depende del petróleo no quiere dejar esa dependencia, no podemos, por mucho que intentemos todos los demás, seguirá siendo así. Yo creo que sí, deberíamos actuar, pero debemos actuar desde ya. Perfecto, una persona que sabe lo que quiere. Bueno, ya para finalizar este podcast, todavía nos quedan un par de opiniones más de alumnos que quieren compartir con nosotros cosas que han encontrado y cosas que piensan. A ver, Marina, cuéntanos. Yo creo que la cuestión no es que si podemos hacer algo por el medio ambiente, sino si nos podemos permitir no hacer nada. Una persona puede vivir durante bastante tiempo sin comida. Podemos aguantar incluso unos pocos días sin agua, pero sin aire no podríamos sobrevivir. Por tanto, debemos hacer todo lo posible para conservar lo propio de la naturaleza y disminuir los impactos que provocamos. Muy buen pensamiento. Ahora ya terminamos con Diego, que nos va a contar también su opinión. Diego, termina tú con el podcast. Hola, en mi opinión, una de las mejores alternativas contra los combustibles fósiles actualmente sería la energía solar, que es limpia y favorece el desarrollo sostenible deseado. Poco a poco la gente se está concienciando de esta realidad y aumenta su propaganda entre las nuevas generaciones. Pues muchas gracias a todos nuestros alumnos, esperamos que os haya gustado nuestras aportaciones y que tengamos una tierra limpia por muchos años. Gracias a todos.